I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Y qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás, edición número 187. Como dirían, cierta canción de algún compositor guatemalteco, fuera de los Yankees por decreto. No, es en realidad el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de ResetMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos más que listos pues para compartirle lo último en cine, en las noticias, bueno, excepto en lo de la presentación del Oscar, que ya en unos días vamos a tener ya para descargar nuestros comentarios sobre la entrega de los Oscars que ocurrió el domingo pasado y que grabamos ayer en vivo a través de rcdmx.reviews/live, y pues que ahí que incluso con la presencia del buen Omar SDT, que estuvo con gusto pues platicando ahí de lo de los Óscares. Ahora sí que en breve vamos a tener también este podcast ya listo para que lo escuchen. Pero hoy pues vamos a platicar de las noticias que circularon durante la semana, sin contar obviamente lo de los Óscares, la premiación más bizarra que hay en el mercado y hay un festival muy importante que se acerca en la ciudad de Guadalajara. Así que hay mucho de qué platicar, aparte de tres estrenos bastante buenos que pues salieron también en el cine. Bueno, pues les recuerdo nuestras redes sociales: nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también tenemos un canal de YouTube que es resetmx, para que ustedes sigan los videos que estamos publicando pues constantemente en este sitio. Bueno, vamos saludando a la gente que está con nosotros esta noche. Primero que nada está desde Monterrey el buen Benigno Peña. ¿Qué tal, Benigno? Hola, ¿qué tal? Para no romper la costumbre de hablarles del clima loco de Monterrey, hoy estuvimos a 30 grados en la tarde y ahorita justo hace como una hora vino un aguacero y un airazo que ni Dios me perdone. Sí, sí, ahí está. Ahorita traemos nuestra llamada en vilo porque ya sabes cómo es el clima, ¿no? No, Monterrey, sí. Monterrey es el clima más bipolar que me ha tocado ver en todo México. O sea, me dicen que nos quejamos mucho de los tapatíos del calor. Ok, nos quejamos del calor, pero si nos vamos a Monterrey nos vamos a quejar del calor y del frío, del calor y del frío, del calor y del frío. Ya si nos vamos a Hermosillo, pues va a haber una temporada en donde nos vamos a quejar de un frío extremo y luego de un calor extremo. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Siempre así me lo platican en el trabajo. Yo ya he estado en Monterrey, ya sé cómo se siente eso. Desafortunadamente no pude acompañarlos el día de ayer con ir a comentarios del Oscar, pero estuvimos por acá en Monterrey en el roadshow de Paramount, entonces les traeremos platicando otras cosas diferentes al Oscar. Sí, entonces pues, vamos a apartarle un lugarcito para que nos platique de eso. Y bueno, también aquí tenemos al buen Emanuel, que ahorita está a cargo de las redes sociales, para que estén ahí al pendientes de nuestro Twitter, de nuestro Facebook. Hola, ¿qué tal? Disculpa porque no pude hacer filmes en ninguno de los programas de los Oscars. Estuve llorando mucho porque realmente a quien se los dieron, ay Dios, se llevó muchísimas presencias. Cierta película que ya no quiero nombrar. Al menos las que importaban, las que nos importaban a nosotros, se las llevó quien queríamos. Sí, sí, exterminate. Y bueno, ahí también tiene ataques de Daleks, ya saben cómo es, Emanuel, andan cayendo los Daleks. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que está en el chat con nosotros esta noche. Si hoy Marco no va a poder estar con nosotros, el abuelo también ahí anda a tener algunos asuntos pendientes, ojalá que nos caigan más tarde. Pero bueno, vamos a saludar a la gente que está ahorita con nosotros en Mixler. Ahí está Danilo J. Cervantes, Giovanni Basulto, Old Alday, Doctor Siniestro, que pues ahorita nos estaba comentando el Doctor Siniestro, que pues ahí anda pues anda escuchando uno de los recalentados, y pero pues ya, lo bueno es de que aquí de pronto ya nos cayó con nosotros y aquí ya está platicando. Y también por supuesto a M. Medina, que pues nos está saludando ya desde Japón. También tenemos a Jimmy Arzube del lado del chat de rcdmx.reviews, diagonal live y de zombie. Yo la verdad nunca he tenido problemas del software, así que ignoren ese warning que les aparece en Google Chrome. O sea, neta, no pasa nada. O sea, nosotros confiamos en nuestro sitio, aún así le vamos a dar un zap al webmaster para que lo arreglen. Bueno, sin más que decir al respecto de los saludos, y ya, pues ya saludamos a todo el mundo. Vamos empezando con la premiación más, bueno. Este es uno de los temas de la semana. Ups, no. No, vamos empezando con las noticias. Sí, la premiación bizarra la platicaremos un poco más tarde. Y pues como ustedes saben, ahí teníamos que si se iba a hacer o no se iba a hacer. Todo esto de Pacific Rim 2. Porque pues la película hizo mucha lana en el Lejano Oriente. Sabemos que fue un éxito taquillero. Pero en Estados Unidos una mala combinación de que la gente no es tan nostálgica con esto del tema de los mechas y de los monstruos gigantes, y combinado con el estreno de una película de Adam Sandler que la verdad pues hizo que mucha gente se moviera mejor a esa sala a ver esa de Son como niños 2, pues hizo que la Pacific Rim fracasara y que de pronto Legendary dijera: ¿sabes qué? A mí no me interesa hacer una secuela. Es cierto, pegó en Oriente, pero pues ¿saben qué? No estamos muy interesados. De pronto la película se quedó ahí en la lista de espera. Y ahora que Legendary fue comprada por una compañía de China, pues de pronto dijeron: ¿saben qué? Pues ahora sí estamos interesados en hacerla. Pero resulta que Guillermo del Toro, con todos los compromisos que se ha ido agarrando conforme van pasando este periodo en lo que termina Pacific Rim hasta ahorita, pues ya nos anunció a través de Twitter, de hecho el martes pasado, mientras estábamos haciendo el Cinemas, el 23 de enero de febrero, de hecho, que va a ser de Pacific Rim una de las propiedades más grandes, va a ser una franquicia, va a ser ahora sí que una auténtica, un universo cinemático, donde vamos a ver monstruos pateando kaijus y todo este rollo, pero tuvo que hacer un pequeño sacrificio. Resulta que Guillermo del Toro no va a poder dirigir la segunda película de Pacific Rim debido a estos compromisos que ya ha ido tomando, y el banquillo de director se lo van a dar a Steven S. Knight. Este director, pues bueno, no ha hecho películas todavía, pero ha salido en muchísimas, ha trabajado en muchas series de televisión y algunas de alto nivel. Por ejemplo, ahí tenemos Spartacus, esta serie de guerreros que pelean en arenas y de gladiadores, bueno, de gladiadores que de pronto pelean por su libertad, y que pues la verdad es de que sí nos dejó a muchos muy impactados esta historia de Spartacus. Y por otro lado tenemos Marvel's Daredevil, esta serie que se está viendo actualmente por Netflix, cuya segunda temporada se va a estrenar en un par de semanas, que ya vimos trailers con The Punisher y con Elektra, y que promete ser un trancazo otra vez en las series de streaming. Entonces, pues yo digo que parece que se está quedando en muy buenas manos la película, por lo menos en la capacidad directorial y en el deseo de ver, de dejarlos más satisfechos con más violencia y más explosiones y todo esto. Yo creo que Steven S. Knight parece ser un buen director, ¿no? Y pues solamente nos quedó decir: bueno, pues me voy a dormir, dijo Guillermo del Toro y puso en su último tweet: Dream of Kaijus and Mecha, o sea, sé que sueñen con Kaijus y Mechas. Entonces, pues tenemos que, ya prácticamente podemos decir que Guillermo del Toro ya está empezando a cocinar Pacific Rim 2, aunque no va a poder ahora sí andar en el puesto de director, pero seguramente va a andar sobre el hombro de Steven S. Knight cuidando que salga bien la película. No sé qué opinan, muchachos. Fíjate que para mí es un punto, entre comillas, favorable. Yo, mira, no soy tan extremadamente amante de los mechas, pero todo este mundo bizarro de monstruos y inventivas de del Toro me encanta. Y siento que al menos la muestra que nos dieron sí se veía bien separadísimo, ¿no? Como entrabas al mundo de los monstruos y literal te imaginabas hasta en el medio laberinto del fauno y esas ondas extrañas. Entonces, como que sentí que en ciertos puntos la película estaba dividida en dos, el monstruo y los robots. Entonces, a lo mejor teniéndolo a Del Toro tantito atrás, en el sentido de que él supervise por fuera y sea un director el que tenga las manos metidas, probablemente quede más emparejadita. No sé cómo la vieron ustedes. Emanuel, ¿no tienes ahí algún comentario? No. Bueno, pues. Fíjate qué interesante. Ups, parece que. Pues esperemos que no nos defraude, simplemente. Sí, la verdad es que sí. Y por cierto, si tenían ahí ¿cómo se llama? Pequeño comercial, pequeño break comercial, ¿eh? Si no habían escuchado el especial de los premios Oscar 2016, ya está listo para descarga. Se acaba de ser liberado en el sitio de Reset. Obviamente, descárguenlo después de que escuchen este podcast, obviamente. No, claro. No vayan a darle stop a este podcast nomás porque de pronto, ya aquí están los comentarios de Trápsame el abuelo Omar y Marco sobre los Oscars. No, no, no. Primero escuchen el cine más, tranquilos, relájense. No, la verdad es que yo lo que veo favorable es el hecho de que, como tú dices, ¿no? El hecho de que haya una segunda mano en esto, ¿no? De que si realmente trae a Guillermo del Toro atrás como productor, supervisando que el trabajo funcione, que es realmente el trabajo de un productor, decir, ¿sabes qué? Estoy poniendo mi dinero en que tú hagas lo que yo quiero que, lo como yo quiero que se vea la película, y sabiendo que Guillermo del Toro así es lo trae, pues entonces estamos considerando de que pues tenemos ahí a alguien bastante fuerte, ¿no? Otro de los detalles pues que tenemos que tomar en cuenta es de que si le das esta libertad a Guillermo del Toro, pues él va a poder estar detrás también de la creación de cómics y de otros materiales que puedan expandir ahora sí que el universo de Pacific Rim, al grado de que el público pueda gozar ahora sí de todo lo que se pueda, ¿no? De todo lo que se pueda dar de Pacific Rim, precuelas, secuelas, que vaya creciendo este pequeño monstruito que del Toro estrenó pues hace 3 años. Sí, es como poderle dar el big picture, como bien dices tú. O sea, no es como que lo voy a quizá a hacerle perder el tiempo tratando de y crear y manejar equipo y, o sea, todo lo que involucra ser un director, a decir, ¿sabes qué? Como es tú, desde atrás quiero que se vea así y déjame crear esto. Entonces él va a crear cosas pues bastante fregonas y creo que no va a salir nada mala. Así es. Bueno, pues yo creo que no hay más que comentar. Bueno, no sé si en el chat ha habido algo, déjenme ver. No, pues parece que no. Bueno, vamos continuando ahora con la segunda nota de la noche. Pues vamos viendo que tenemos noticias de otro mexicano, pero este no es un director, este es un actor, y es el caso de Demián Bichir, a quien lo vimos recientemente en la película de Los 8 Más Odiados, interpretando pues a Bob, que era un hombre que aparentemente estaba cuidando pues esta mercería, en donde de pronto paran todos para buscar refugio. Ustedes saben cómo se pone esto del clima de Wyoming y que se desata todo un despapaye, pero bueno. El punto es de que Demián Bichir, pues, después de haber sido nominado al Oscar hace algunos años y de participar en Los 8 Más Odiados, sigue creciendo, siguen llegándole contratos, y ahora va a ser uno de los personajes principales de la nueva película de Ridley Scott, Alien Covenant, que como ustedes saben, pues es una secuela de la película de Prometeo. Entonces, no esperen ver ahí a Demián Bichir siendo, de pronto gritando, ¡ay, güey! ¡Ay, güey! Y que de pronto salga el Charles Buster, ¿no? Porque, no, porque pues sabemos que esto es una secuela más de Prometeo que de Alien. Entonces es muy poco probable que vayamos a andar viendo una escena así, que de pronto diciendo, ¡ay, güey! O, ¡ay, cap! Que no, pues imagínate, sería bastante. Que de pronto digan, hombre, es que seguramente este tipo la salsa picante le afectó mucho, ¿no? Pues, ¿cuál salsa? Era un chessbuster, ¿no? Pero bueno, ya dejando el chiste, pues es importante pensar de que pues sí es uno de los personajes principales que va a andar compartiendo créditos con Katherine Waterston, a quien la vimos en Steve Jobs, si no me equivoco, interpretando a la mujer que le hace una hija, pues, que hace una hija de Steve Jobs y que es parte de la trama principal. Y Danny McBride, este cuate que apareció en la película, este es el Finn, ese comediante que de pronto pues es súper gandalla y empieza a hacer todo un despapalle en pleno fin del mundo, ¿no? Además de Michael Fassbender, que pues también compartió créditos con Waterston en Steve Jobs y quien fue el protagonista de la primera película. Ahí se rumoraba que también iba a estar Noomi Rapace, pero pues no se ha confirmado ese detalle. Y ya están saliendo ahí algunos actores jóvenes. Incluso confirmaron una chica que salió en una película de Shane Carruth, creo que se llama Upstream Color, que va a aparecer también ahí haciendo un papel secundario, seguramente, como dijeron, como dicen los de Star Trek, un personaje que seguramente va a terminar convirtiéndose en una camiseta roja. Y para los que no saben qué son camisetas rojas en Star Trek, personajes que seguro se van a morir en este episodio, ¿no? No, y tomando en cuenta cómo son las historias de Prometeo, pues lo más seguro es de que va a haber muchos muertos, ¿no? Ya saben cómo es esto, pues, que llegue la nave Covenant al mundo de Prometeo y nomás encuentren al personaje de Michael Fassbender, pero otro detallito sorpresa ahí escondido, ¿no? Entre ingenieros, aliens y todas esas criaturas siniestras que van a encontrar en el espacio. ya de Avicii lo vamos a andar viendo el 6 de octubre del 2017 en esta película. Así que, pues, muchachos, ¿qué opinan al respecto? Pues mira, como bien dices, o sea, dudo mucho que se le dé tal cual la nacionalidad de mexicano al personaje de Bichir. Digo, va a tener su toque latino, por supuesto, pero dudo mucho que se haga referencia como tal a México. Bastante interesante la participación porque fíjate que yo soy fanático del mundo de Alien, ¿no? Y del desastre y de las babas y todo el despapalle, ¿no? Y Prometeo como que quedó... No que nos quedara debiendo, sino que pues la historia quedó muy cortita y hay un mundo detrás de estos ingenieros y de estos creadores del mundo que no se exploró. Entonces, qué bueno que va a poder continuar esta saga, ¿no? Sí, aunque yo todavía me quedo con la escena inicial de esa película de Prometeo, cuando el ingeniero pues genera la raza humana, entre comillas, y vemos cómo se deshace. Yo todavía sigo soñando con esa escena, de decir, ¡ay, pobre tipo! O sea, esa sustancia sí que lo deshizo, o de plano, sin querer intercambió la salsa picante por la sustancia que lo deshizo, y vaya, que le causó una gastritis espantosa, ¿no? Bueno, por cierto, ya llegó el buen Marco. ¿Qué tal, Marco? Hola, hola, buenas noches, qué bueno que están por aquí, disculpen el retraso, pues hubo un asunto familiar que hubo que atender, pero pues ya todo, afortunadamente todo va bien y va mejorando, pues ya estamos aquí, ya vamos a retomar control con las redes y pues ya sigamos con el cine más. Así es, y bueno, ¿algún comentario que tengas de esta inclusión de Damián Bichir a la película de Covenant, Marco, Emanuel? Pues... De entrada suena bien, porque hay que esperar a ver cómo llega el guión de la película, porque igual me parece que la habían retrasado un poco, pero finalmente parece que va a seguir en pie el proyecto, pero pues ya meter a Damián Bichir pues, para su carrera pues, suena bastante bien, a ver cómo le va, porque puede que lo partan en dos, en tres o en cuatro. Ok, de pronto, como decíamos hace unos minutos, que grite un ¡ay, qué! Antes de que de pronto le salga un chestbuster del pecho, ¿no? Ajá, precisamente, y bueno, ya para qué digo lo que pasó previamente en sus anteriores proyectos, mejor véanlo. Así bueno, si recordamos lo que le pasó con Machete Kills. No, con lo que le pasó con Tarantino, lo que le pasó o lo que le pasó en su primera telenovela, bueno, pues también a veces sí. O en la de Sexo, Pudor y Lágrimas, no, pobre cuate, siempre sí. Han tocado cosas bien gachas, bueno, creo que nomás en Todo el Poder le fue bien. Y esa película me divirtió mucho, por cierto. ¿Quién sabe? A lo mejor le toca hacer un androide tipo Bender. Casi, casi, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario ahí, Emanuel? ¿Nos tengas alguno? Fíjense, ¿qué demonios pasa aquí? Nos siguen atacando a los de Alex. Pero sí es algo diferente, es un... diferente, ¿no? Tener ahí de Bichir ahí y de a ver qué papel le ponen, ¿no? Ay, como dice Marco, hay que esperar bien el guión y a ver si no le ponen a hacer cualquier cosita. Así es. Creo que ya su carrera ha levantado bastante, pues ya haber participado con Quentin Tarantino en Los Ocho Más Odiados le sirvió bastante. Igual, ya en sus previos proyectos, pues ya ha estado cuajando en lo que es el cine comercial. Sí, pues ya sabemos que el camino de Damián Bichir pues ha sido larguísimo, ¿no? Ya va pues para casi 35, 40 años de carrera y pues empezó muy joven desde las telenovelas. Yo me acuerdo que salió una telenovela de un supuesto profeta que hacía milagros y cosas así, que creo que fue la única novela que hizo porque ahí se pasó directito al cine, ¿no? Porque pues ahí fue donde realmente se encontró que podía crecer mucho, porque ustedes saben, una telenovela, pues si eres galán, pues duras muchísimo de galán, pero no creces como actor. Pero si te metes al cine, ahí haces cualquier cosa y creces, ¿no? Sí, y hay que considerar que sí tiene una amplia experiencia porque también ha participado en teatro y de vez en cuando regresa a México para hacer algunas giras. Sí, de hecho creo que andaba haciendo teatro ya cuando terminó la promoción de Los Ocho Más Odiados, incluso se vino aquí a Guadalajara, hizo una obra de teatro, no pude verlo lamentablemente, pero sí ha andado así, ¿no? Que de pronto viene algo, o sea, de teatro, luego se regresa a Estados Unidos, algún proyecto de televisión, algún proyecto de cine, luego se regresa y pues, ya saben, un hombre muy ocupado, ¿eh? Sí, bastante activo, pues igual le sirve para entrar en práctica ya cuando siguen los otros proyectos cinematográficos. ¿Y ustedes cómo le ven materia para que se vuelva? Digo, por ejemplo, una Salma se fue para allá hace años y empezó picando piedra y ya ahorita ya forma parte del gremio gringo, por así decirlo, es la latina de los gringos. ¿A poco creen ustedes que Demian pueda llegar a ese punto en el cual ya esté en el estatus de cualquier película me puede llamar? Pues yo pienso que, mira, una nominación al Oscar siempre va a llamar la atención, ¿no? Y eso es algo que lo pone por encima incluso de Michael Peña, que pues es el actor, que es el actor que últimamente han agarrado mucho como referencia cómica latina, ¿no? Pero que si quieres agarrar a un actor latino que te actúe en serio, pues ahí tienes a Demian Bichir. Porque pues que tenga una nominación al Oscar, eso le va a dar mucho, pero mucho respaldo, ¿no? Que pues imagínate de pronto lo ganara, ¿no? Ese día hasta nos cierran la frontera de puro berrinche, ¿no? Pero lo cierto es de que Demian Bichir, pues sí es uno de los, digo, aquí en México sí se hizo de un hombre de mucho respeto, al grado de que incluso algunos hasta se fastidiaron con la idea de que, oye, siempre sale Demian Bichir de protagonista en cualquier película mexicana, y ahora lo vemos peleando por papeles, pues, por lo menos de reparto en Estados Unidos, y vaya que le ha dado su lucha, ¿no? Así es. Digo, no es lo mismo México que Estados Unidos, pero el problema no es de que, yo siempre dije, el problema no es que Demian Bichir sea el protagonista de las películas, el problema es que no hay otros actores que sean buenos para ser protagonistas de las películas mexicanas. Punto. Bueno, vámonos pasándonos a la siguiente noticia, que pues, digamos, Sam Raimi, ustedes saben, este director que ha andado últimamente más en televisión que en cine, ahí Manuel sí quedó un poquito decepcionado porque la última serie que hizo, la de Ash vs. Evil Dead, pues no terminó tan bien, o sea, empezó bastante chida, tuvo un episodio casi casi de que de pronto dices, ¡oh, esto sí es Evil Dead! El segundo episodio creo que también estuvo también muy bueno, pero creo que la serie sí se medio se cayó al final, al grado de que hasta casi casi te dijeron va a haber secuela y tú, chido. Pero Sam Raimi, pues bueno, ustedes también lo conocen por haber hecho películas ahí de Spider-Man, las películas de Evil Dead, por supuesto. La última película fue la de Oz el Poderoso, hace ya buen rato. Y tiene un proyecto bastante interesante, ¿no? Que Warner Bros. Ha estado consolidando comprando los derechos de un libro que se llama The Next 100 Years, A Forecast for the 21st Century, o traducido al español, Los Siguientes 100 Años, una visión del siglo XXI, en el cual, pues es un libro escrito por George Friedman en el 2009, en el cual nos va mostrando cómo los escenarios políticos y geopolíticos, económicos, militares, se van de pronto haciendo cambios, ¿no? Que de pronto vemos cómo, por ejemplo, China se empieza a fragmentar en pequeños pedacitos, al igual que Rusia. De pronto Polonia se vuelve una potencia económica, una potencia militar. Y esto genera que pues Estados Unidos tenga nuevos aliados y nuevos enemigos, ¿no? O sea, Estados Unidos siempre se mantiene entero. Ustedes saben que pues que si haces un libro donde hablas que Estados Unidos se va a ir al carajo, entonces lo censuran. Pero si hablan de Estados Unidos va a seguir igual o va a estar mejor, pues bueno, le vas a seguir escribiendo, ¿no? El punto es de que llega un momento en que pues se va a desatar una tercera guerra mundial, ¿no? Porque pues va a haber un momento, ¿no? Y entonces esa guerra se va a dar entre Estados Unidos, Turquía, Polonia y Japón, según el libro. Y luego después, por si fue a poco, también va a entrarle a la reta a México, ¿no? Y dices tú, ¿México? Pues ¿cómo? ¿Cómo? Pues dicen o que sea, México... como que... ¿como para qué? No, y espérate, es que dicen que México en algún momento de la historia de este libro, digo, en los siguientes 100 años, se va a convertir en una potencia económica. Claro, son solo predicciones, digo, como están las cosas en el país, yo creo que vamos a estar peor, pero... Son 100 años, todo puede pasar. Sí, son 100 años, sí, la verdad, pueden pasar golpes de estado, puede pasar otra revolución, puede ser de que de pronto, de alguna manera, se nos quite lo corrupto a muchos políticos, pues, bueno, ya sabemos cómo es esta cosa, pero... Obviamente Sam Raimi no se va a andar enfocando cómo México crece, simplemente se van a poner pues cómo se desarrolló una guerra mundial en un escenario futuro donde ya la tecnología, las tendencias económicas y culturales cambian la forma de hacer las guerras, al grado de que pues hasta pudiera parecer que la Tercera Guerra Mundial, en lugar de ser esa conflagración que nosotros teníamos en la Guerra Fría, se vaya a convertir en algo más que un entretenimiento mundial, ¿no? No sé, la verdad es que el proyecto se oye bastante interesante y ojalá que Sam Raimi pues lo llegue a concretar para ver cómo estaríamos viendo una tercera guerra mundial con tecnología más avanzada y obviamente con todas las posibilidades de decir, ¿sabes qué? No, hasta la gente lo va a poder ver en televisión casi casi. No sé, ¿qué opinan los demás? Huele algo así como un reality show, pero de la tercera guerra mundial. Algo así... Yo por un lado sí tengo como es un libro sobre predicciones a futuro, hay varias formas de adaptar este libro. Una pues es de que hagan así como algo generalizado, aunque esto caería en el riesgo de caer en el aburrimiento, que parecía más un documental del History Channel que otra cosa, ¿no? Otra es de que de pronto agarren un evento en particular, le pongan un personaje así tipo Brad Pitt en Guerra Mundial Z y hagan toda la historia sobre este personaje, ¿no? Que yo creo que es lo más probable, no sé. Sí, porque si no, sería muy aburrido como que contarte nada más lo que va a suceder. Aquí lo que está padre es que sí, hay muchas vertientes, porque como bien dice Marco, King Kitty se vuelve a una onda rara, así como que de Hunger Games, pero a nivel país, ¿no? Como que ir a ver y meterte. Y fíjate que me trae a colación, digo, ya después les traeré ya la reseña completa, pero ayer me tocó ver 13 horas, que habla sobre esta onda de guerra. Y de una forma muy distinta, porque pues la vemos muy moderna, porque vemos drones que les ayudan a los soldados, etcétera, etcétera. O sea, como que cosas que ya están sucediendo y que ni siquiera te imaginas tú como soldado o como milicia. Uh-huh. Entonces, suena bien. Esperemos que no vaya a caer en un too much. O sea, así en un vuelta de explosiones y por todos lados volando y... Yeah, o sea. Tío, yo también sí me dio ganas de conseguir el libro porque se oye muy interesante, aunque estoy muy seguro de que, como estaba comentándole a la gente a los usuarios de Coming Soon, pues la verdad es de que a mí se me hace una comedia pensar que México se vuelve una potencia mundial a como van las cosas en nuestro país, pero pues como dijo alguien, es que seguramente para pensar cómo México se va a desarrollar en los próximos 50 años vamos a necesitar no un libro completo, sino una saga completa de libros para saber qué rayos va a pasar, ¿no? Está interesante, pero bueno, la idea. Sí. Digo, después de lo que dejó con Evil Dead, yo me voy a quedar con la duda. Espero que con esto se levante y sí demuestre que puede hacer cosas interesantes y bien hechas. Sí, la verdad es que sí. Aunque pues bueno, yo cuando de pronto sí empecé a ver los avances del libro y dije, bueno, ¿y cuándo México se vuelve una potencia mundial? 2060, dices, no manches, ya para ese entonces voy a tener casi 80 años, o sea, ya para ese entonces ya creo que ya se me va a olvidar en qué número vamos del cinemas. Ah, abuelito, ¿por qué no fuiste a la guerra? Fíjate que yo estaba grabando. Van a decir, no, en ese entonces yo creo que ya los podcasts vamos a hacer ya mi nieto va a andar haciendo podcast va a andar haciendo el cine más, pero con hologramas, ¿no? Oye. Sí. A lo mejor hasta hacemos dinero con eso, ¿no? Bueno. Bueno, sí, el dato chistoso que dices de que México superpotencia me recordó también como en aquella película, la de Day After Tomorrow, cuando de repente dijeron, ah, sí, Estados Unidos le perdona la deuda a México, y todo el cine aplaudía y se reía, o sea, de que, porque es demasiado chistoso, ¿no? Sí, aunque de pronto uno se pone a pensar, ah, resulta que vienen todos los americanos a México, hasta uno se va a preguntar, y bueno, ¿Donald Trump habrá alcanzado a bajar al sur para que de pronto lo corramos a patadas? Eso hubiera sido bastante interesante. Bueno, pues si no hay más que comentar de esta noticia, vámonos pasando. Benigno, pues platícanos un poco de esto del showcase fuiste ayer, más bien allá en Monterrey. Sí, fíjate que mira, no, hay muchas cosas que nos platicaron que no puedo completamente dar disclosure, por supuesto que había una firma de privacidad, pero lo que sucedió es que vino Paramount aquí a la ciudad de Monterrey, hizo mancuerna con Cinepolis y fuimos invitados gracias a Servifilms para asistir a lo que ellos le llaman un roadshow. Ellos lo que presentaron fue, nos platicaron sobre las futuras películas que vienen, incluso nos pusieron pues fechas tentativas de release. Como les digo, no de todas puedo platicarles porque ellos mismos nos pidieron esa exclusividad, pero pues algunas ya sabemos que vienen y que vienen con todo, ¿no? Desde un Tortugas Ninja 2, traen mucha acción, ¿eh? Fíjate que me llamó la atención que trae mucha acción, trae un Jack Reacher 2 también. Y al final de la presentación, claro, también nos mostraron algunos, aparte del tráiler normal que ya hemos visto en redes sociales, nos presentaron entrevistas y algunos materiales exclusivos de Paramount. Y terminó con una presentación, nos presentaron la película de 13 horas, que como les platicaba yo ahorita, es una película de milicia y de guerra, que ya, ya estoy saboreándome ahí y agarrando el teclado para hacer la reseña, porque está bastante interesante. Entonces, pues, muy agradecidos con Paramount por haber venido hasta acá, hasta Monterrey, para traernos estos materiales exclusivos, y pues con Sermi Films por contar con la invitación que nos hicieron, ¿no? Sí, muchísimas gracias, y la verdad es de que qué bueno que de pronto pues nos vayan compartiendo estos adelantos, y ya pues con esto Benigno y Quique pues van a andar ahí visualizando a qué películas hay que darles atención, y dale con el tartamudeo. Y fíjate que también me sentí muy, o sea, muy identificado y muy a gusto con ellos. Digo, platiqué un poquito con la gente que representa Paramount en México, venían directo desde el DF y venían pues bien cansados porque directo del aeropuerto. Pero incluso me comentó una de las chicas, me dijo, ah, de RCDMX, dice, sí, de hecho sí los conozco como medios, he tomado algunas notas de ustedes, y me dio muchísimo gusto. Y cuando platican de las últimas películas, pues por supuesto que nos comentaron y dijeron, oye, pues empezamos el año con Guerra de Papás, que fue una que me tocó a mí reseñar, y también con La Gran Apuesta, e incluso pues comentaron del Oscar que se llevaron y que estaban muy contentos, y dije, ay, mira, esa también me tocó reseñar, entonces como que lo sentí muy, muy en el corazoncito, muy de la casa. Eso es genial. Sí. Pues... vamos a seguir al pendiente de lo que Paramount nos traiga y obviamente la gente de Servifilms nos pueda compartir allá en Monterrey. Y pues ahí van a estar Benigno y cuando se tenga la oportunidad, pues también Quique, ¿no? Bueno, vámonos pasándonos a las efemérides del día, cortesía del abuelo Kraken. Así que pues, no se nos desconecten, volvemos en unos minutitos. Efemérides del día. Un primero de marzo nacieron los actores David Niven, Mappy Cortez, Dina Shore, Robert Conrad, Ana María Ayunta, Dirk Neuwener, Alan Tickle, Catherine Beck, James Timothy Tim Daly, George Eads, Javier Bardem, Donovan Patton, Daniela Monet, Harry Belafonte, los directores Jacques Rivette y Ron Howard. Murieron los actores Jackie Coogan y Begoña Palacios, así como el director Carlos Velo y el cineasta Alain Resnais. Se estrenaron las películas El aprendiz de hechicero en 1978, Flor Seca, mejor conocida como Kawai Tahana, en 1964, El infierno del odio, mejor conocida como Tengoku to Jigoku, en 1963, El presidente, en 1961, El tejano solitario, en 1959, Grisby, en 1954, Encubridora, en 1952, Charlie Chan en Panamá y Extraño Cargamento, en 1940, o Louisiana, en 1937, La vida nocturna de los dioses, en 1935, Un hombre de paz, en 1932, y The Master Mystery, en 1919, entre otras. Y ya estamos de vuelta, así que pues ahora sí notar el cumpleaños de Ron Howard, este director que pues vimos todavía un trabajo suyo el año pasado en esta de la película En la cuerda floja, película que pues realmente pues sí tenía mucho material para haber intentado llegar a las premiaciones, pero sí se quedó como que un poquito corto en ese aspecto, aunque nos dio unos efectos visuales que sí nos dejó mareados, mareados con vértigo, casi vomitando sobre la sala de cine, imagínense si lo hubieran puesto en 4DX, Dios mío. Pero pues bueno, ya sabemos que Ron Howard ahí pues triunfó hace algunos años con la película de Una mente brillante, ya hace algunos añitos. Ahí tenemos también el caso de David Niven, que es considerado uno de los Bond, considerado el mejor Bond no oficial de la historia porque protagonizó la película Casino Royale en 1967, película en donde se parodia por completo toda la saga de James Bond que hasta ese entonces se había dado y que incluso se habla de que el nombre de James Bond sea un nombre clave, ¿no? De que de pronto aparecen 5 James Bonds en la película, incluso una mujer y un muchachito que ese muchachito curiosamente interpretado por Woody Allen. Entonces, wow. Y David Niven es un gran comediante, eso sí, también no lo podemos descartar. Bueno, pues vámonos pasándonos a las reseñas de la semana. Primero que nada, pues tenemos ahí una película que Manuel fue a ver, que pues no sé, a lo mejor ahorita pues digo, ojalá que los Daleks no afecten mucho eso. Si sale un Dalek, pues hazle un Blue Steel. Sí, estamos hablando de Zoolander 2. Voy a procurar hablar lento para que no me pase. Bueno, chicos, pues fíjense que esperaba algo muchísimo más de esta película y literalmente me defraudó. No entiendo por qué esperar tantos años para hacer una secuela. Si terminó, si es un capricho, si realmente la hizo para cerrar un ciclo, o simplemente lograron convencer a Ben Stiller de terminar, de querer cerrar este círculo de una cinta que salió hace más de 15 años, Y entonces no entiendo por qué querer forzar tanto a hacer la segunda parte. Esta segunda parte de Solander, que tal cual se terminó llamando Solander 2, no tuvo un título extra, un sobrenombre, nada, terminó como Solander 2, nos habla sobre la historia de nuestro amigo Derek Solander, quien termina teniendo un accidente en una de sus edificios de construcción, que ya ven que en la última película termina haciendo escuelas para los niños, para que aprendan a hacer modelaje, ¿no? Si no saben hacer nada, solo aprenden a hacer eso. Y termina teniendo un accidente. Aquí en este accidente muere su esposa, y él termina quedándose con su hijo, el cual se lo terminan quitando porque es un padre demasiado, literalmente demasiado estúpido. Entonces pierde a su hijo, pierde a su esposa y termina cayendo en una depresión muy grande. Y quien la acompaña con esta depresión es el señor Owen Wilson, que regresa como Hansel, su contrincante de moda. Y toda esta película se trata sobre eso de cómo los reúnen de nuevo, los vuelven a invitar al mundo de la moda actual, que literalmente, eso sí me gustó de la cinta, lo aplaudo, el cómo se mofan de este nuevo concepto de moda que hay actualmente, de que ya cualquier persona literalmente ya puede ser modelo, ¿no? Entonces se mofan de una manera formidable, al punto que sí sientes que tienes amigos que son casi de ese estilo de carácter de modelaje, ¿no? O que se creen demasiado, que son demasiado brutos y ni siquiera parecen modelos. Que es algo de lo que quieren mostrar en esta segunda parte. Que si realmente sabemos que en la primera es un principio de mofarse un poco del arte, de lo que era el diseño de modas, a un punto de volverlo extremo. En esta versión, en esta continuación, continúa en la misma línea, pero sí llega un punto en que lo exageran tanto que... Entonces, eso es algo que no trabajaron bien en la cinta. El hecho de integrar a personajes nuevos y viejos ayudó un poquito a mantener la línea de la película, pero se perdió en el hecho de querer de exagerarla muchísimo. En esta nueva cinta agregamos que se busque a la chica sexy que es más hermosa de la cinta, que realmente se llevó la película, nada más con el simple hecho de una escena que apreciamos de Cere con ella antes de nadar. Me refiero a la señorita Penélope Cruz, que aquí en la cinta sale con Valentina Valencia, que es una modelo de la Interpol de la moda, señores. Entonces, o sea, desde ahí empezamos con las cosas raras. También tenemos de regreso al clásico Will Ferrell, que todos lo conocemos como el señor, el astro de la moda, de Jacoby Mugatu, que es el único personaje de toda la cinta que literalmente sigue mostrándose tal cual como en la primera. Sí, casi hasta como parece el señor de que dices tú, sigue igualito, hasta se ve igualito que la gran aventura Lego. De hecho, el personaje, carácter, formas de expresión, todo sigue siendo tal cual. Creo que es el único personaje de toda la cinta que lo reconoce, lo vemos como tal cual de la primera película, que no hubo cambios, que sigue siendo el mismo carácter, lo divertido, expresiones, mientras que todos los demás termina recayendo en algo muy raro, sobre todo lo que es Owen Wilson. De repente sí lo vemos como el modelo inteligente, porque lo que es todo el tiempo Solander, señores, ay Dios, no sabes, no sabes si reírte de sus, que si realmente sea así muy bruto, o si realmente lo hicieron demasiado bruto el personaje y te da risa, pero porque se ve demasiado exagerado y falso. En la historia, como les decía, sí lo trabajaron un poquito bien, sí la resuelven al final bien, pero con muchas decadencias, con muchos elementos que terminan saliendo del cliché, que no terminan quedando de una manera acertada para que tenga una fluidez la cinta. En cuanto a invitados, hay muchísimos invitados, señores, tanto del mundo de la moda como actores. De hecho, por ahí hay algo que manejan muy raro con el señor Hansel, como Wilson, de que él no tiene parejas, sino les llama orgías. No manches. Y para variar todo, está divertido esa parte de la orgía, donde es una mezcla rara de seres que se supone que no existen, porque creo que hay hasta un gnomo por ahí. Entonces, está muy raro eso. No. Del soundtrack está espectacular, ese sí lo aplaudo, quedó muy acertado para todo el desarrollo de la cinta. El trabajo básico de cámara, locación y todo eso ayuda bien. La mayor parte fue un poquito en Italia, en catacumbas y ese tipo de cosas. En personajes de invitados, quien me sorprende y que realmente da un como la primera cinta, que en la primera fue el que este señor que acaba de fallecer, que todos querían, que es David Bowie, que fue como un toque extra. En esta ocasión invitan a otra persona, pero que va a terminar dándonos una sorpresa muy grande en la cinta. Me refiero al señor Sting, que alguna vez alguien se lo había imaginado con barba. Órale. No, yo no me imaginaba que Sting fuera a salir en esta película. O sea, definitivamente. Y qué pedo. También, bueno, diré que también sale Justin Bieber. Y creo que muchos van a salir felices de por qué sale ahí y lo que le pasa. Pues sí, pero Sting, ¿por qué? Sting. Sí, hay muchos. Uno de los mejores bajistas de la historia. Que no deberían ni siquiera, que yo creo que por puro gusto aparecieron por apoyar a la cinta, que también es dirigida totalmente por Ben Stiller. Pero bueno, simplemente diré, señores, que no debería haber llegado ni siquiera al cine. Es una cinta que literalmente era directita o para un sistema de ahora sí de paga, para verlo en cable o en sistema de esos clásicos de verlo como Netflix o tipo Amazon. No debería haber llegado al cine. Algo así como lo de Adam Sandler, no, y los 6 ridículos. Los 8 ridículos, sí. No, es que realmente como Tom and Dumber 2. Sí, sí. Es que ahí sí son ridículos. Aquí en Solander no quieren intentar serlo, pero de tanto que lo intentan, forzan al punto de que te termina riendo, pero de lástima de todas las cosas que salen. Vaya. O sea que en cierto modo técnicamente es como le pasó lo mismo que la de Una Pareja de Idiotas 2, ¿no? Porque prácticamente lo único que hicieron fue refrescar el concepto que había pegado en la primera película, lo ponen bastantes años después y creen que la gente se va a reír de los mismos chistes. Y no. La diferencia de Una Pareja es que aquí sí lo hacen acertadamente, no los exageran, los hacen tal cual, y acá sí los quieren sobre retocar. Entonces, eso fue lo que le echó a perder toda la trama y todo el desarrollo de actuación de los personajes, y de que realmente mostraron un poquito de libertad de comedia, porque se fue al hecho de ¡ay, exagéralo! Hazlo más exagerado, así de... Si de por sí está idiota, ¿para qué quieres exagerarlo? Sí. No, además yo creo que Una Pareja de Idiotas sí llega a ser casi, creo que, franquicia y nostalgia, o sea, porque pues todo el mundo la tenía. Pero pues Zoolander, ¿quién le tenía nostalgia? No, pues simplemente nos quedamos con el hecho de, qué divertido ver a la moda, cómo se mofa en mi punto, está perfecto, pero ahora llegan a un extremo de, ya lo vi, pero otra vez lo quieres exagerar. Está bien que lo quieras actualizar el concepto porque pues ya pasaron tantos años, pero en verdad ves una cinta muy forzada que yo no sé quién convenció a Ben Stiller de hacerla. O por qué Ben Stiller se le metió la idea en la cabeza, bueno, ni hablar. Entonces sí, definitivamente, si no quieren perder su tiempo y dinero en una película tan mala, mejor no la vean. Sí, definitivamente. Mejor espérense a que en su sistema de cable termine siendo la película que tienen que ver porque no hay otra cosa. O vayan a ver. O pongan de nuevo la de... Sí, o pongan de nuevo Una Pareja de Idiotas. No, o sea, realmente esta película fue un fracaso enorme en Estados Unidos. No ha logrado sacar ni... Apenas lleva, creo que el 20% de lo que costó la película. Entonces yo creo que sí, la verdad es que Zoolander fue un tropiezo enorme en la carrera de Ben Stiller. Definitivamente. Apenas para recuperar. Sí. Bueno, pues vamos a dejar en paz a Ben Stiller y vamos platicando de una película que me tocó ver a mí este fin de semana. Por cierto, un saludo a la gente de Servifilms, porque bueno, esta película sí se las estábamos debiendo. Bueno, es una película, una producción de Walt Disney Studios que se llama Horas Contadas, ¿sí? Se estrenó una semana después que Zootopia, entonces sí, fue una situación muy extraña de Disney que haya estrenado Zootopia tan pronto y de pronto pongan esta película. Obviamente el resultado para Horas Contadas no fue tan favorable, porque pues sí, Zootopia tuvo muy buena recaudación este fin de semana, pero Horas Contadas, pues más o menos. Pero bueno, yo la verdad, pues la introducción que digo, cuando la película tiene la etiqueta basada en eventos reales, siempre trato de informarme de los eventos en los que está basada para ver qué tan fiel es a la realidad. Por supuesto, después de ver la película, porque pues no quiero de pronto irme con la Wikipedia por delante al ver la película y dije, oh, ya la arruiné. El caso de Horas Contadas es una producción que se basa en el hundimiento del barco petrolero SS Pendleton frente a las costas de Massachusetts y el intrépido rescate de la tripulación a cargo de un pequeño bote de rescate costero dirigido por Bernard C. Weber. Todos estos eventos ocurrieron en 1951. Horas Contadas es dirigida por Craig Gillespie, quien hizo la película de Lars y la chica real, y cuenta con las actuaciones de Chris Pine, que pues lo conocemos como el Capitán Kirk en Star Trek, Casey Affleck, quien apareció en las películas de Ocean's Eleven, y claro, es el hermano de Ben, Eric Bana, que pues lo conocimos hace algunos años por interpretar al Dr. Banner en la película de Hulk, esa del Hulk de plástico de Ang Lee, y Holiday Grainger, que pues es su primera película con un estelar en cine, porque bueno, en televisión ya la habíamos conocido interpretando a Lucrecia Borgia en la serie de los Borgia. Bueno, pues ya saben, la película está basada en la adaptación los hechos reales adaptaron en una novela llamada Las Horas Contadas, la verdadera historia de los guardacostas del rescate más atrevido de los guardacostas americanos, escrita por Michael J. Douglas y Casey Shellman, la cual pues no solamente explora pues el evento en sí, sino también pues un poco el personaje principal, en este caso a Bernie, quien pues es el quien también de pronto trae ahí un pequeño pendiente romántico, pues con el personaje de Holiday Grainger, que de pronto pues le da un poquito más de humanidad a esta historia, ¿no? Ustedes saben que cuando se hace una historia de este tipo de rescates y todo esto, pues de pronto tienes que meterle un poco de trasfondo emocional, un poco de drama, de ver de pronto de que no, es que tienen que hacer algo porque mi novio está en peligro, se puede morir y cosas por el estilo, ¿no? Y obviamente pues eso de que haya solidaridad entre las personas, de que dicen, sí, ánimo, todo va a salir bien, aunque pues me temo que no, nada va a salir bien, porque bueno, ya sabes, el escenario, ¿no? El problema de que una película esté basada en hechos reales es de que es bastante predecible, o sea, ya sabemos, solamente vamos a ir a verla por cómo ocurren los eventos, porque ya sabemos cómo va a terminar, o sea, si fue un evento real, es muy raro que vayan a ponerte un final trágico, excepto si ves Everest, ¿no? Bueno, podemos decir que en cuanto al guión, pues está bien. O sea, digamos, tampoco vamos a encontrar una gran historia. En cuanto a las actuaciones, podemos decir que cumplen con su trabajo. Ahí tenemos a un Chris Pine que de pronto pues solamente agarra su personaje común. Ya saben que pues a los actores normalmente los agarran para cierto tipo de personajes. Entonces agarra el personaje promedio que sabe hacer Chris Pine, el clásico héroe, que de pronto aquí le quita un poco a su Kirk de esos tonos de altanería, de esos tonos de sangrón que era el Capitán Kirk en las películas de J.J. Abrams. Y ya le pone matices de humildad, de inseguridad, de decir... De pronto, incluso algunos complejos, de un evento pasado del cual el director no sabe cómo después meterlo en la historia. Y pues sí nos muestra, pues así un personaje que de pronto ni siquiera está tan seguro de lo que está haciendo, pero lo disfrutas, ¿no? Disfrutas verlo sufrir. Por otro lado, pues ahí tenemos a Casey Affleck, que da, yo creo que el mejor personaje de la película, pues alguien que está dentro de este barco que se llama Ray Siebert, quien de pronto pues nos damos cuenta que es un ingeniero, que es bastante ingenioso y que busca de muchas maneras mantener el barco a flote, porque pues digo, están a punto de hundirse en un mar que está inclemente, que está pues demasiado loco para sobrevivir, y entonces este hombre pues trata de generar muchas ideas para evitar que el barco se hunda y obviamente para mantener a sus compañeros con la mente ocupada, que no se les vaya la esperanza, ¿no? Ahí también tenemos a un Eric Bana, que pues es un personaje bastante regular, interpretando al jefe mandón y severo del grupo de guardacostas. Realmente, de pronto, si dije en algún momento va a ser Hulk out, pues no lo hizo, obviamente no. Pero pues yo creo que sí, Eric Bana, pues prácticamente persiguiendo las chuletas. Ya sabemos que desde Troya no lo hemos visto en una película que realmente trascienda. Y Holiday Granger, pues interpreta al interés amoroso del personaje principal, que le da cierto peso a la trama fuera de los eventos principales. Obviamente estos eventos de solidaridad, de esos eventos en donde tiene que haber un trasfondo romántico, pero en momentos como que se afloja un poco la historia, ¿no? Yo creo que lo mejor de la película son las escenas de acción. Obviamente cuando ocurren los eventos de este hundimiento, todas las formas en que la tripulación trata de salvarse, obviamente el intento de rescate, la escena del banco de arena, cuando pasa la lancha por el banco de arena, que es uno de los momentos más impresionantes. Te lo van explicando con detalle por qué es tan peligroso todo, y pues obviamente ese momento del banco de arena, si te quedas al borde del asiento, decir chin, chin. Y si no les gusta esto de andar sumergidos en el agua y la están viendo en 4DX, pues prepárense, porque sí, realmente se van a sacar unos sustos impresionantes, ¿no? Porque el director, a pesar de que los efectos visuales son un tanto limitados, realmente sabe aprovechar lo que tiene el director y realmente saca unas escenas que sí valen la pena, ¿no? Podemos decir que también las escenas del barco, yo creo que fuera de las escenas de acción, las escenas de dentro del barco son bastante buenas y hay bastantes clichés, desde el clásico desesperado que quiere salirse rápido del barco hasta el muchacho que está asustado y que tiene un soporte moral bastante importante. Y pues porque realmente son los momentos más disfrutables, porque los escenas en tierra yo creo que sí se sienten hasta un poco de sobra, ¿no? Y como les decía, es una historia pues un tanto predecible, pero pues es una película que realmente entretiene. Van a salir contentos del cine, o sea, digo, ahora sí de que dicen, si de pronto ven en el cine Zoolander 2 y ven esta película, pues yo les diría que vean esta película, ¿no? O sea, por lo menos van a disfrutar las palomitas. No sé, obviamente no hay nada chistoso, pues no es de chistes, pero sí está bastante entretenida. Van a estar contentos y seguramente en la televisión van a decir, ah, mira, esta es la película que dijo Trapsan del rescate en barco, a lo mejor nos va a gustar, ¿no? Y yo digo que sí le den una checada a esta película. Ya le puse un 7 de calificación. No sé qué opinan, no sé, ¿algún comentario? ¿Qué época está basada más o menos? En 1951. Ok. En una época donde sí, se puede decir en la posguerra, se puede decir prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Y sí es un tanto, pues pues sí, de pronto dices tú, todas las condiciones tecnológicas de la época que hacían que pues el rescate fuera aún más difícil, ¿no? Me llama la atención porque como que ya ha habido muchas, o sea, que como que los 50 se está volviendo el año en el cual hay que hacer películas, ¿no? Está Carol, está Brooklyn. Uh-huh. Pero pues bueno, digo, a final de cuentas, como quiera, pues uno trae la remembranza de aquellos pasados. A mí no me tocó verla, pero sí de entrada se ve, yo me tocó nada más ver algunas entrevistas que hicieron a través de Twitter y preguntas que le hicieron a Chris Pine cuando se iba a lanzar, y sí creo que sea como fácil, se lleve de encuentro, ¿cómo se llamó? La de Moby Dick, ¿verdad? La de... Sí, la verdad es que está mucho mejor que la película de esta en el corazón del mar, ¿no? Ándale. Es más creíble, sobre todo en esa parte, ¿no? Es una historia más creíble, más masticable. La de En el corazón del mar, el problema es que llega un momento en que sí se exagera muchísimo el trabajo de los efectos visuales y en algún punto de la historia sí te quedas así como que dices tú, ¿en serio tuvo que pasar todo esto? O sea, literalmente llega un momento en que sí, de que después del ataque de la ballena, la película como que se cae. Y se cae mucho la credibilidad. Y en esta película se mantiene pues firme la historia, ¿no? Realmente saben que se está agarrando de hechos reales y no puede defraudar la idea. Como quiera, no es tan triste, ¿o sí? No, no es triste. Bueno, digamos que la película es intensa, ¿no? Okay. Sí tiene sus momentos emocionales. Algunos que pues obviamente sí son así un tanto llenos de azúcar, pero funciona. Muy bien. Bueno, funciona bastante. O sea, tampoco esperes una tragedia, ¿no? Ok. Bueno, sí es una tragedia en sí, pero tampoco vayas a esperar así que de pronto vayas a salir, ¿por qué? No, si van a salir como que ¡wow! Bueno, pues esto fue de Horas Contadas, no sé si tengan ahí algún otro comentario. Pues como dices, es una buena alternativa si... Ya parece que lo vuelven a atacar los de Alex. Parece que se lo llevaron, pero bueno, sí. Igual... Falta una tercera opción que enseguida nos va a contar Benigno y pues ahorita suena esta como la más atractiva. Gracias, Marco. Sí, Benigno, platícanos un poco sobre esta película que también a la que nos invitaron ayer en Monterrey y si tuviste la oportunidad de acudir, que se llama Los Dioses de Egipto. Así es, antes de empezar con la reseña, pues agradecimiento nuevamente a Servi Films y porque nos presentó esta película en su formato 3D. Mi duda, Marco, dijiste que la que es la buena alternativa la que acaba de decir Trapsam o esta que voy a decir yo. La de Traps. Ah, sí, pero, sí, sí, sí. Como todavía falta que nos reseñes esta película, pues ya vamos a tener al final una para elegir para este fin de semana, si es que ya se chutaron todas las que estaban en los estrenos. Así es. Bueno, pues miren, les platico un poquito, antes de hablar de la película, les platico algo que me gustó y me llamó la atención. Como bien les había comentado yo en podcasts anteriores, yo soy un poquito hippie, me gusta leer un poco de teología y estas ondas medio esotéricas extrañas, ¿no? Entonces, pues realmente uno de los aciertos muy padres que tiene Dioses de Egipto es el hecho de que habla de un tema que muy pocas veces se ha tocado, es decir, hablar de los dioses que hay en Egipto, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, en un ranking de cuáles son las culturas teológicas de dioses más importantes o más, digamos que popularmente hablando, famosas, pues por supuesto que ganan los dioses griegos, ¿no? Conocemos todos los... a Zeus y Atena y todo el show. Es más, los caballeros del zodiaco son más que los que los hablan de ellos. En segundo lugar, a lo mejor metemos ahí a los dioses romanos, que aunque no los conozcamos a todos, forman parte muy importante de la astronomía. Todos los planetas están nombrados por ellos, un Júpiter, Marte, un Venus, etcétera, ¿no? Entonces digamos que los dioses de Egipto quedan como en tercer, cuarto lugar. ¿Y por qué pasa esto? Egipto es una cultura que a nivel humanidad es hiper sumamente importante, que se siente bastante todavía real, porque a final de cuentas es una cultura que nos enseña mucho. Sin embargo, lo interesante de Egipto es pues esta onda extraña de que, oye, no sabes cómo están construidas las pirámides, que si los extraterrestres, que si los Illuminati, que si los reptilianos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los dioses de Egipto se quedan, como les digo, en un lugar muy rezagado porque también tienen una historia muy extraña. ¿Qué quisieron hacer con esta película? Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tocar este tema que nunca se ha tocado. O sea, de Egipto lo más sonado siempre es hablar del éxodo que sucede en la Biblia, ¿no? O hablar de Príncipe de Persia, o hablar de Ben-Hur, ¿no? O de Brendan Fraser y la momia. Ándale, ¿sí? O sea, como que todos tienen este saborcito. Entonces, ese es el detalle que a mí se me hace muy interesante de la película, agarrar un tema que nunca nadie antes lo hubiera tomado. Pero ahí se acaba su único acierto. O sea, a partir de ahí empieza a desencadenarse una onda de intentos fallidos. Porque, por ejemplo, yo también, como bien dice Transa, me voy un poquito a la historia y al Wikipedia para ver qué sucede, a ver qué tan realista está creada esta historia, sobre todo más porque habla de pues de este mundo teológico Egipto, que me gusta. Y se supone que la historia está basada en uno de los libros más importantes de Egipto, que se llama El mito de Osiris, que literal habla sobre cómo Osiris muere a manos de uno de sus hermanos, que es el dios Set, y su hijo, que en ese momento todavía no había nacido, nace posmuerte de su padre y trata de vengar la muerte del padre, pero realmente no solamente lo venga en el sentido de que él se convierta al rey, sino que lo venga tratando de que renazca el espíritu del dios Osiris en Egipto. ¿Por qué platico de la historia completa? Porque absolutamente tiene nada que ver con lo que nos cuenta la película. Tiene esbozos de la historia, es decir, si existe un Osiris, está el dios Set, está Horus, que es el hijo de Osiris, y está este altercado que existe entre Horus y Set. Pero hasta ahí se queda, o sea, no trasciende. ¿Qué sucede? Que creo yo que no supieron si irse al extremo de ser una película completamente así tipo basada como si fuera un anime y con armaduras, o si quisieran hacerla muy seria. Por varios pedazos de la historia pareciera que estás viendo una embarradita de Tolkien, porque lo que sucede es que a los humanos, en este caso solamente un solo humano, se junta con tres dioses y hacen como que una travesía para tratar de restaurar el orden en este famoso Egipto. Lo que más llamaría la atención, porque desde que lo vimos en los trailers y como lo vimos en los pósters, pareciera que la estética y los efectos especiales es lo mejor. Sin embargo, curioso el dato, pero no todos son muy buenos. Hay unos, bueno, será porque también yo soy medio picky para esas cosas, pero hay alguno que otro momento donde sí alcanzas a percibir que los personajes están en una pantalla azul. O sea, se ve la típica siluetita así como si fuera de canal de televisión de diciendo el clima, ¿no? No siempre sucede. Y agrégale aparte, de por sí toda la polémica que hubo acá con esta onda de los Oscars, de la falta de diversidad en Hollywood. Oye, ¿cuáles son tus personajes principales? Tienes, según esto, como dios egipcio, a Gerard Butler, que es Escocia. Tienes a un Nicolas Coster-Waldau, que es de Dinamarca. Y tienes a tres australianos, a Brendan Twines, a Geoffrey Rush y a Courtney Eaton. Los cuales, ninguno, o sea, güero, ojo azul, nórdico y guapo, ¿no? Los únicos que dan como que un poquito de diversidad es, está un actor, un afroamericano, que es Chadwick Boseman, y a una chica que se llama Elodie Jung, que es francesa, pero tiene esta piel trigueña, ¿no? Entonces le da el saborcito. Entonces dices, oye, pues Imperio otra vez gringo, Hollywood se lleva entre las patas nuevamente una historia verídica. Afortunadamente, aunque es religiosa y teológica, no hay ahorita nadie quien profese la religión egipcia antigua, si no se estuvieran metiendo en camisa de once varas, porque están destruyendo el mito verdadero. Y siento yo que al quererse pasar un poquito en el CGI y en esta onda de voy a hacer un 3D bien fregón, empieza a marear un poquito. Tuvimos la, no sé si llamarle ventaja o desventaja, que durante la filmación por unos par de minutitos se perdió el efecto 3D porque hubo un errorcito arriba en la cabina de proyección. Y fíjate que incluso fue hasta como que un descanso para los ojos. El sistema que utilizan de profundidad es extremadamente profundo. Ves los fondos muy lejanos, los personajes principales muy cerca de ti, y llega un punto en el que dices, ay, espérame tantito, ¿no? Entonces, en mi opinión, en cuestión, la idea es buena, pero nada más. No se desarrolló de manera correcta, están reprobadísimos en cuestión guión. En la dirección, a nadie le sacaron nada bueno, ¿eh? Regresando, por ejemplo, a sus actuaciones, Gerard Butler es idéntico a su personaje de Leónidas en 300, solamente que en esta ocasión es el villano. Nicolás, lo vemos en Game of Thrones, igualito, con el mismo personaje de este rey con conflictos porque no es el rey. Y ¿Jamie Lannister? Sí, el... Sí, Jamie Lannister, sí. Y, por ejemplo, y el único que medio se quiere quitar sus papeles anteriores, el chavo que se llama Brendan Twites, él hizo al príncipe Felipe en Maléfica, él sí como que se lo quisieron medio quitar este papelito de principito, quisieron medio embarrarlo como una especie de Jack Galligan en Príncipe de Persia, y pues nada más le pusieron unos cabellos ahí artificiales. Y fíjate que curioso, súper desaprovechado el papel de Geoffrey Rush. Sabemos que este es un actorazo hecho y derecho, que ha hecho muchísimos buenos papeles. En esta ocasión hace al dios Ra, que es el dios del sol, y lo avejentan de una manera chafísima. O sea, se ve literal que el pobre Geoffrey Rush trae pegotes ahí de como para hacerlo más viejo al pobre. Con que lo hubieran puesto naturalito, dices, ya está grande el señor, pero bueno. Y agrégale que pues el CGI y los efectos especiales y que el señor brilla como el sol, pues más se notan sus errores de maquillaje. Entonces, la verdad es que no es una película que yo esperara mucho. Creo que desde los trailers, desde el trailer muchos nos dimos cuenta de como que, no te la creo. Si quieren en verdad disfrutar, a lo mejor o les encanta esa onda de 3D o 4DX y esas ondas, pues aviéndensela, cómprense sus palomitas. Pero sí está un poquito larga para mi gusto. Wow. Es como que película de exagerados efectos visuales de la temporada. Sí. ¿No? Y como que, o sea, sí quisieron traer gente entre comillas de renombre, ¿no? Porque, pero pues si les vas a dar el mismo papel que ya hicieron, pues no vas a esperar nada espectacular, o sea. Sí. fue algo como yo Frankenstein del año pasado, me parece. A mí se me hace que sí. Y literal, por ejemplo, por un momento me pregunté y me dije, achis, ¿por qué no la estrenaron en un verano? Nah, porque no tiene para nada con qué competir en el verano, La verdad es que sí. Sí, es una película que la verdad está muy, muy decepcionante, ¿no? Desde el momento en que ves eso y que de pronto dices, esas peleas entre los dioses que parece como si de pronto se hubieran quedado agarrar con armaduras y casi de los caballeros del zodiaco, ¿no? Y dices, digo, cada vez que alguien intenta tocar ese tema de los de andar haciendo cosas tipo caballeros del zodiaco, parece que es fracaso inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vimos con Furia de Titanes, ¿no? Que de pronto sí. En Furia de Titanes sí quisieron emular un poco la imagen de los caballeros del Zodíaco y el resultado fue atroz, o sea, pésimo, ¿no? Ahí ver a Liam Neeson, pues con la armadura dorada de Zeus y dices tú, ¿qué pesta esto? O sea, ¿a qué momento van a decir dame tu fuerza Pegaso o algo por el estilo, ¿no? Y en esta película también, o sea, de pronto ver a Osiris y a Horus y a todos los dioses lanzándose a golpes como si estuvieran en los caballeros del Zodíaco y dices, ¿qué pex con esta película, ¿no? O sea... No, y deja tú, o sea, por ejemplo, si en verdad fueran y persiguieran buscar ser como el caballero del Zodíaco, ¿no? Que son armaduras que en verdad le pensaron y son súper estilizadas y asemejan mucho al personaje. No, aquí haz de cuenta que sí es armadura, pero haz de cuenta que se convierten como que en amorfos, o sea, son medio animal slash armadura. Dices, oye, hubiera estado más padre que hubiera solamente sido una armadura, ¿no? O sea, exacto, sí. Sí, una armadura que les hubiera permitido volar, aprovechar esas cualidades animales que tiene cada uno de los dioses, ¿no? Que Horus, si no me equivoco, es un halcón y este Osiris era un perro, si no me equivoco, ¿no? Y que ya desde que pues la cultura egipcia pues sí tiene muchos detalles culturales que no se aprovechan y aparte ese detalle racial, ¿no? Que es en donde sí llegas a subrayar, oye, entonces con eso cualquier afroamericano se enoja, ¿no? Y dices, aparte Egipto, pues la gente no es güerita y de güerita alta y de ojo azul, ¿no? Ahora sí quedan los reyes caucásicos de Egipto. Sí, los dioses Y déjate una decisión que se me hizo a mí muy boba, ¿no? Vemos cómo en los jeroglíficos reales de los palacios en Egipto, los dioses están representados de una manera, o sea, son grandes y no sabemos porque pues no hay una explicación de ningún egiptólogo ahorita así a ciencia cierta si estas representaciones porque en verdad eran grandes de tamaño o porque eran grandes en su amor y su etcétera, etcétera, en representación. Aquí literal los dioses son el doble del tamaño que un humano. Y dirías tú, oye, después de que Peter Jackson se aventó una cátedra de cómo se hace la perspectiva en una película para que tus héroes se vean bien y de dimensiones extrañas, no, hombre, aquí abusas del CGI y ves al pobre mono caminando al lado de un vato en una pantalla azul y dices, ay, ¿por qué? Bueno, no, sí, es una película que sí realmente deja en deshonra la cultura egipcia y que yo creo que también es muy mala idea, ¿no? Bueno, pues vámonos pasándonos a los temas de la semana, así que tenemos un par de temas. El primero son los Razzies, sí, tenemos que hablar de ellos. La neta es de que la entrega de los Razzies fue corta, pero efectiva, pues así que nos dejó con mucho, con varias buenas noticias, especialmente para los fans de Adam Sandler, porque ustedes saben que estaban preocupados de saber si Adam Sandler ganaría otro premio más. Aquí es al revés, no es tanto de pensar si Adam Sandler va a ganar por fin el Razzie, sino que si lo va a perder por fin, ¿no? Porque ya ha habido varios años en donde lo ha ganado y casi a la de a pulso, ¿no? Ahí tienes el Jackie Gill, que pues fue la película con la que arrasó los Razzies hace algunos años, con Son como niños 2 también lo hizo, y ya estábamos diciendo, bueno, parece que Zapatero a tus zapatos, y la otra película que liberó en el cine, Pixeles, la favorita de Manuel, por cierto. Pero fíjate que iba a ganar, es una percepción contraria a la de Leonardo DiCaprio. Aquí esperamos que se mantenga ganándolo, y lo que nos preocupaba era si iba a mantener la racha este año. Sí, y la noticia es de que Adam Sandler no ganó ningún premio y todos... ¡No! ¡No puede ser! En fin. Pero bueno, yo creo que de todas maneras se hizo justicia porque la película, hubo dos películas que quedaron como peor película, algo que nunca se había visto en la historia de los Razzies, y que resulta de que una película fue un gran éxito taquillero y otra fue un fracaso miserable, ¿no? El gran éxito taquillero, curiosamente estrenado un 14 de febrero del año pasado, 50 Sombras de Grey, que ustedes saben, esta película donde nos cuentan cómo una chica se relaciona con un hombre que solo encuentra placer sexual con sadomasoquismo, que es escrito por una L.L. James, que la verdad se basó en sus sueños que tuvo con los personajes de Crepúsculo, pero que pues le iban a demandar si ponía los personajes de Crepúsculo, así que puso a Anastasia Steele en el lugar de la mona esta que interpreta a Kristen Stewart, y a Christian Grey en el lugar de Edward Cullen. Entonces se arregló todo el problema, liberaron ese libro, se volvió un éxito entre las señoras, y de pronto se hizo la película, hizo $500 millones, y tú, Dios santo, ¿por qué? Pero los Razzies la premiaron de una manera muy, pero muy, muy querida, con 5 trofeos, que como ustedes saben, tienen la forma de una frambuesa, que en inglés significa raspberry, que es en inglés también significa trompetilla, pues sí, ese sonido que hacemos con la boca y la lengua cuando mostramos desprecio a algo o a alguien, ¿no? Así como que... se puede decir trompetillas de odio para todos. Exacto, ¿no? Envueltas en una cinta de 35 milímetros, chapado en oro barato y que no vale más de $30, aunque bueno, aquí en México sí ya estaría un poquito caro, ¿no? Bueno, el dólar va bajando, es lo bueno. Bueno, se llevó estos premios 50 Sombras de Grey. Peor película, peor actor para Jamie Dornan, peor actriz para Dakota Johnson, peor grupo de personas en pantalla, sí, Dornan y Johnson, y peor libreto. La verdad es de que yo creo que es justa la premiación de esta película, ¿no? O sea, realmente... Pobre Christian, sufrió, fue tal el trauma que cuando le dijimos que iba a ser 50 Sombras de Black, corrió despavorido y no se ha vuelto a ver en los últimos días. Y ya no se diga el pobre Marco que la fue a ver. Sí, sí, 50 pero... 50 Sombras de Black. Bueno, sí. Ya ganó 50 Sombras de Rey la frambuesa de este año. Esa podría ser una gran candidata para el año que viene. Sí, definitivamente, o sea, Marlon Wayans se está poniendo, casi se puso a modo, así como diciendo, casi como que dijo, se me cayó el jabón, pero pues prácticamente, sí, como, para decir aquí. Como comúnmente se dice, se puso de apechito, pues ni modo que no lo rematen. Sí, casi como en la película esa de Little Nicky cuando castigaban a Hitler, ¿no? Con piñas, pero aquí va a ser con Razzies. No, es que esta película de 50 Sombras de Grey realmente es para alguien que realmente le encanta el sadomasoquismo, pero no el sadomasoquismo físico, sino el intelectual. En fin, pues yo creo que es bastante justo. La verdad es de que si bien la terna de peor actor también traía a Adam Sandler, pues Jamie Dornan pues realmente no dio una en esta película, ¿no? Ya no se diga de Dakota Johnson, que nos hizo ver que existía algo más abajo de Kristen Stewart, definitivamente. Con decir de que antes decían que una película mala de acción tenía mejor trama romántica que Crepúsculo, ahora sí ya quedó definido que Crepúsculo es mejor historia de amor que 50 Sombras de Grey. Ojalá no me muerda la lengua al decir eso. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos de esta premiación? Pues la otra película que empató la categoría de peor película con 50 Sombras de Grey, ¿saben cuál fue? Fue una película, les voy a dar pistas, es una película de superhéroes. Creo que es fácil adivinar la película. Los cuatro fakes. Es fácil de del mundo. Sí, fue hecha casi a la de A Pulso por Fox. Ignorando por completo que había tantas buenas historias de estos personajes, se les ocurrió hacer a un personaje afroamericano y luego se quejan de que no hay oportunidades para las otras razas. Ahí está la oportunidad, ahí la usaron. Fue tal el fracaso de esta película que el director perdió una chamba para hacer Star Wars Episodio 8. Pero bueno, ¿cómo se llama esta película? Los Cuatro Fantásticos. Con decir que las críticas decían que esta película era tan mala, pero tan mala, que Cuatro Fantásticos, Rise of the Silver Surfer, que habíamos dicho que era una de las peores películas de superhéroes de la historia, se ve buena. Y sí lo es. Y sí lo es. Esta película se llevó, pues obviamente compartió con 50 Sombras de Grey el título a peor película. Pero también se llevó el premio a peor director para Josh Trank. Ahora sí que este director prácticamente lo ha perdido todo. Yo creo que si tenía algo de promesa cuando hizo Chronicle, con esta película perdió toda esperanza, pues con decir que pues perdió la chamba en Star Wars por esto. Perdió la chamba, credibilidad. Sí. Dinero. O sea, yo creo que Lucasfilm hizo nos hizo un gran favor al cambiar a Josh Trank por Rian Johnson. Ojalá que Rian Johnson sí haga un buen trabajo, no la vaya a cajetear. Y otro premio que se llevó fue peor remake, rip-off o secuela. Pues sí, definitivamente no tenía. La única competencia que traía en esa categoría era la de Alvin y las Ardillas Aventuras sobre Ruedas. Y creo que pues no tenía. Realmente Alvin todavía tenía algo rescatable, ¿no? ¿Qué otros premios se dieron? ¡Alvin! Los otros tres premios que se dieron esa noche, Eddie Redmayne, que pues ganó el Oscar el año pasado por La Teoría del Todo. Resulta de que estuvo a una nadita, bueno, probablemente, quizá muchito, de ser el segundo actor en la historia en llevarse el mismo fin de semana el Razzie y el Oscar, como le pasó a Sandra Bullock hace algunos años, cuando le dieron el Razzie por esta película de All About Steve, y al día siguiente se llevó el Oscar por la película de The Blind Side, ¿no? En este caso, se llevó el Razzie a peor actor de reparto por El Destino de Júpiter, que es una porquería esa película, o sea, parece que esta idea de los Wachowski, pues sí, vino a afectarle gachamente a Redmayne, que la verdad es que, pues dices tú, ¿cómo rayos fue que salió en esta película, no? O sea, en esta película pudo haber sido Channing Tatum, pudo haber sido esta Mila Kunis, puede ser incluso Sean Bean, de los nominados, pero pues sí, le tocó a Eddie Redmayne ser el villano, ser el personaje de reparto sobre el cual le cayó el Razzie, ¿no? Ahora sí que de villano a villano. ¡Mediocre! ¡Mediocre! Eso sí, es el sexto actor que está en esta extraña lista de actores que ganan un Razzie o un Razzie y un Oscar, ya sea en diferentes periodos de tiempo, ¿no? Ahí tienen el caso de Laurence Olivier, que también obtuvo esa, también le pasó eso, y también esta chica, la que interpretó esta Gatúbela, Halle Berry, que había ganado el Oscar por Monsters Ball, y que pues sí, también ahí obtuvo el Razzie por Gatúbela, ¿no? El otro premio actoral que también se dio fue el de peor actriz de reparto, el cual se lo dieron a Kaley Cuoco. Penny de The Big Bang Theory. Obtuvo este premio por dos actuaciones. Una, por darle la voz a Melanie de Alvin y las Ardillas, Aventuras sobre Ruedas. Obviamente no notamos eso en la versión en español, porque pues, ya saben, en el doblaje se pierden las voces de las actrices. Pero pues ella vino a sustituir a otra comediante y la verdad es que lo hizo tan mal que pues hasta le dieron el Razzie, ¿no? Y también por su actuación live action en The Wedding Ringer, película que por cierto no ha llegado a México, así que fans de Penny, pues probablemente puedan seguir con la idea de que Penny es una gran actriz, es una actriz hermosa en esta comedia de The Big Bang Theory, pero fuera de The Big Bang Theory, pues no ha demostrado gran cosa, ¿no? Y finalmente el premio que yo creo que pues ahora sí que pudieron haber anunciado con todo y latas de cerveza. Sylvester Stallone pues pudo haberse ido a dignar a recoger este Razzie porque es el Razzie de redención. Porque sabemos que Sylvester Stallone ha ganado muchos Razzies en su carrera por sus actuaciones en películas como Cobra, como Rambo. Bueno, las películas de Rambo, la de Rambo 3, la de Rocky 5... pues esas películas que en donde dices tú, ay, ¿por qué? Stallone, ¿por qué? Bueno, el juez pues el Dredd. Caso es de que al ser el juez Dredd, actuaciones que pues son malas, aunque nos divertimos viendo sus escenas de acción, ¿no? Lo cierto es que le dieron el Razzie de redención por haber sido nominado como mejor actor de reparto en Creed, entonces pues pudo haberlo ido a recoger y decirles a ellos, les hace falta ver más Bucks. Pero seguramente si Stallone lo recoge, lo va a poner al lado de su colección de Razzies que nunca ha recogido y de una lata de cerveza, ¿no? Somos Box. ¿Y cómo la ven, muchachos? Pues sabemos que esto básicamente ni siquiera hasta había streaming de la entrega de los premios, pero como nadie va, pues prácticamente nomás dejaron el anuncio para que la gente se enterara, ¿no? No sé qué opinen, muchachos. Bueno, pues sí se reconoce ahora sí que el trabajo de Sylvester Stallone, que se logró recomponer el camino hasta ahorita. Pero bueno, todavía tiene tiempo de recaer. Sí, había otros que salieron en esa lista, por ejemplo, la chica de Notas Perfectas, esta Elizabeth Banks, la que produce la Elizabeth Banks, también, que pues también tuvimos a M. Night Shyamalan y a Will Smith. Sí. Bueno, el caso de Will Smith, pues yo creo que si le hubieran dado el premio, habían dicho, sí, igualdad racial for the win, sí. Y en el caso de Elizabeth Banks, pues sí, ya se lleva bastante respeto, porque pues ella había participado en esa asquerosa película llamada Movie 43, que pues es una compilación de historias asquerosamente malas, y que pues sí, se redimió, aunque yo creo que hay muchísimos actores que todavía están buscando redimirse de esa porquería, como Hugh Jackman, ¿no? Uf, sí. Sí, en mi cuello, no vas a pensarlo. ¿Qué otro detalle tenemos de esta premiación? Pues sí, la verdad es de que, pues, ahora sí que pues sabemos que esta premiación, pues, podemos decir premia lo peor del cine o reconoce que es lo peor del cine, aunque todavía sí, siempre hay dejos de controversia, ¿no? Por ejemplo, cualquier persona puede participar en esta academia de de calificar las peores películas pagando solamente $40 a través de PayPal y ya ahí te dan tu formato para que digas cuáles son las peores, por cuáles votarías, ¿no? Entonces, así como que dices tú, no como en la academia que sí necesitas tener muchos años de experiencia para poder ser uno de los votantes, ¿no? Sí, casi, En casi creo que fin. es un Worst People Choice Award. Casi, casi. De hecho. Sí, pero pues es que también es una buena oportunidad para desquitarte de los malos ratos que pasó uno en el cine, ¿no? Le das la forma a Emanuel y Emanuel seguro te pone varias películas, varias sugerencias, ¿no? Se la das me lo das a mí también, yo hubiera puesto muchas sugerencias, igual Marco, igual el abuelo, Sí, ¿no? pero fíjate, el peor grupo en pantalla estuvo nominado. Bueno, ya sabemos que Jamie Dornan y Dakota Johnson se llevaron por 50 sombras. Estuvieron nominados junto a Los Cuatro Fantásticos, el grupo completo, junto a Johnny Sí. Depp y su mostacho. Bigote de Mordecai, sí. Ajá, por Mordecai, Kevin James y su grupo Y su segue. ajá, su Segway en Paul Blart 2, y Adam Sandler con cualquier par de zapatos. No, o sea, Adam Sandler ahí Fue sí. una Pudo dura haber sí. competencia para Jamie Dornan y Dakota Johnson. No fue fácil ganarle a Adam Sandler, pero lo lograron. Literalmente le sufrieron, ya Sí. saben, mucho azote. Es que lo interesante de Sandler es que no nada más entra con una, sino con dos películas, o sea. Sí, Y si hubieran considerado a Netflix, hubieran sido tres. sí, es lo que les iba a comentar. Si hubieran considerado la de los seis ridículos, no, ya el premio era de él. Es que Era como. Sí, aunque pues. Busca acaparar ahí de todo esto es mío, déjenmelo, déjenmelo. Sí, y luego no va a recogerlo, el muy ingrato, por eso ya está cancelado en el Aló. streaming, chale. Pues, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, ¿no tengan ahí algún otro comentario? Pues esperemos que Adam Sandler siga trabajando muy duro para lograr su próxima nominación, porque ya se fue un Sí. año sin frambuesa, ya quedó Oye, sí, interrumpida luego esa racha. imagínate. Pero qué mal, ahora imagínate el próximo año, qué onda con el. ¿Qué vamos a hacer ahora sí con lo de los. Con lo de los Oscars, imagínate, ya Leonardo DiCaprio ganó, ¿ahora a quién le vamos a echar carrilla? ¿Ben Hardy? No, pues ahorita para como se pusieron las cosas, a lo mejor Ben Stiller y este Wayans. Así es. Bueno, vamos a dedicar los últimos minutos del podcast para platicar, bueno, antes de entrar a los estrenos, para platicar de un evento que se va a dar en la ciudad de Guadalajara y yo les digo, si viven en Guadalajara tienen que chutarse de menos algunos de estos eventos. Es el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la edición número 31 de este festival, el cual pues es uno de los más importantes del país. Tiene una dura competencia con el Festival de Morelia, que ya sabemos, pues lo organiza una cadena de cines bastante grande a nivel nacional y que pues a veces trae muchísimas estrellas, pero bueno, ¿qué podemos decir? Primero que nada, el invitado de honor es Suiza, entonces vamos a andar viendo lo mejor del cine de Suiza, tanto del cine actual como del cine que pues, tuvo en los años anteriores. De hecho, la inauguración va a tener ahí la película de Heidi, el estreno en México de la versión de una de las tantas versiones de Heidi, que tiene muchas similaridades con el anime japonés, y no tanto por la historia, sino porque la forma en que están representados los personajes nos hace recordar mucho al anime, ¿no? Pero sí es live action. ¿Qué más podemos decir de los eventos? Hay varios eventos que se toman mucho en cuenta en el Festival Internacional de Cine. Por un lado, pues tenemos lo que es el Talents Guadalajara, que es un evento en donde se invitan a diferentes aspirantes a directores, fotógrafos, gente que tiene habilidad para la tecnología en el cine y que pues está haciendo sus pininos para pues entrar a talleres, capacitaciones e incluso les dan pues los estímulos necesarios para poder desarrollar sus propios cortometrajes, ¿no? El evento de Talents es también incluso pues llama a jóvenes críticos de cine pues también a que puedan participar, poder hacer sus propias críticas, e incluso en algún momento, si sus críticas son bastante buenas, las publican en la página del Festival de Berlín, ¿no? Que pues es uno de los festivales más importantes del mundo. También ahí tenemos para aquellos que pues tienen preferencias sexuales distintas a las normales, el premio Maguey, que es una exhibición de películas que pues están orientadas a las comunidades LGBT. O sea, lesbianas, gays, transexuales y no me acuerdo bisexuales y transgénero, perdón, lesbiana, gay, bisexuales y transgénero, que obviamente pues son películas con esta orientación, se le hacen homenajes a diferentes personalidades de que pues han hecho algo por estas comunidades. De hecho, el sábado pasado se le entregó el premio a la cantante regia Gloria Trevi, quien hizo un concierto en el Auditorio Telmex, y y que pues obviamente lo recibió como ícono diva de estas comunidades. También obviamente también hay opción, tenemos lo que es el festival en sí, donde tenemos diferentes películas en exhibición en la competencia oficial. Varias de ellas pues son mexicanas, también hay películas latinoamericanas y también usualmente son películas que están en español, ¿no? Son propuestas que pues de tener pues ahora sí que mucha promoción y que de pronto lleguen incluso a ganar premios importantes, pues las vamos a estar viendo en algún momento, ya sea en las salas de cine en México o incluso pues compitiendo por ahora sí que en competencias internacionales, ¿no? Ahí tenemos el caso de 300 millas, esta película que pues ganó la competencia el año pasado y que se estrenó hace algunas semanas en los cines mexicanos, ¿no? Que pues es una película, una coproducción mexico-americana. También ahí tenemos el caso de DocuLab, que pues también es un taller en donde pues ahí se hace un concurso de documentales y pues el ganador pues se lleva pues importantes beneficios económicos para poder así mejorar ahora sí que el trabajo, sus trabajos y pues y tener mejor promoción al respecto, ¿no? A diferencia del año pasado, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara no se va a llevar a cabo en la Expo Guadalajara. Ustedes saben, bueno, para los que estamos en Guadalajara, es un lugar donde se hacen muchas convenciones, exposiciones, y sabemos que pues es un lugar en donde pues era un lugar apropiado, pero también un tanto inapropiado en el aspecto de que pues realmente pues solamente estaba ahí la parte de industria y algunas exhibiciones de películas, aunque fue un lugar que en donde no cupo toda la gente que fue a ver a Guillermo del Toro el año pasado, yo fui testigo de eso. Pero ahora la sede principal va a ser el MUSA, es el Museo de Artes que se localiza en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, ubicado pues en el centro de la ciudad. Es un edificio hermoso en donde pues ahora sí, ahí se va a poner todo lo que es la parte de industria y las exhibiciones de películas principalmente se van a dar en el Cineforo, ubicado en el sótano del edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara. Otras sedes que se van a tener en cuenta, pues ahí vamos a tener también el Teatro Diana, el Auditorio Telmex, también tenemos el Cinépolis Centro Magno, también el Cinépolis de Tolsá, disculpen los goles, pero pues sí tenemos que decir las ubicaciones. También tenemos la Casa del Abogado, la Alianza Francesa, el ITESO. Y también va a haber funciones al aire libre en diferentes puntos de la ciudad, como el Jardín Hidalgo en San Pedro Tlaquepaque, la Plaza de las Américas, la Rambla Cataluña en la Colonia Americana y la Plaza de la Liberación en el centro de la ciudad. Se van a exhibir en estas funciones al aire libre pues películas ya sea películas clásicas del cine mexicano o incluso algunas películas pues para un público infantil, ¿no? Así que hay de todo para todos. Va a haber películas que pueden ver sin costo alguno. Hay algunas películas por las que sí van a tener que pagar, por ejemplo, si van al Centro Magno pues van a tener que ir a ver estas películas. Y también pues van a tener la oportunidad de en algunos casos de conocer a algunas personalidades, ¿no? Porque por ejemplo, vamos a tener ahí una plática, va a haber una plática de actuación en la que va a participar Diego Luna, va a participar el actor norteamericano Danny Glover, también va a estar Ron Perlman y también se va a presentar esta película en una gala se va a presentar la última película de Diego Luna que se llama Mr. Pig en el Teatro Diana. Con la presencia de los actores, que es Danny Glover, Maya Rudolph. A esta actriz la conocimos por la película de Idiocracy. Y a Danny Glover, pues bueno, si no reconocen el nombre, pues es este policía que vimos en las películas de Arma Mortal al lado de Mel Gibson, el que constantemente andaba gritando ¡Riggs! ¡Riggs! O de que decía, ya estoy demasiado viejo para estas porquerías. ¿Qué otro detalle también es? También se va a hacer un, también va a estar el director Alfonso Cuarón, quien va a dar una, va a dar una plática con el direct, con el director de la película Canoa, esta película que se estrenó ya hace 40 años, que se le hizo una remasterización, se va a exhibir en el Teatro Diana y va a haber una sesión de preguntas y respuestas con el director Cuarón. Y eso pues es, pues va a estar bastante chido. Yo creo que va, se va a atascar el día en ese día, porque pues imagínense tener al director ganador del Oscar a mejor director por Gravedad. Wow. Entonces, vamos a tener ahí bastantes eventos. Yo voy a tratar de estar al pendiente de los eventos más importantes que se van a dar en el Festival Internacional de Cine y se los voy a estar informando pues en el próximo podcast. No sé, muchachos, ¿hay algún comentario rápido? No, suena bastante bien y va a estar lleno de eventos para que vayan a visitar si les es posible. Sí. Oye, pues está, sí, sí, está fresquecito todo, ¿eh? O sea, realmente sí. Está muy bien la propuesta y muy alternativa sobre todo eso, para que no sientan, ¿sí?, que es lo mismo siempre. Ahora sí que va a ser, no, cine realmente, para todos. Exacto. Así es. No, y realmente cada año pueden ustedes ir calando diferentes eventos. O sea, por ejemplo, pueden ir a las funciones al aire libre. No tienen que pagar absolutamente nada. Nomás llevan, eso sí, tienen que comprar su propia botana y su refresco y tratar de no molestar a las personas que están viendo la película. O si de pronto pues quieren ir al Cinépolis de Centro Magno, de Tolsa, y ver las películas sin ningún problema, ¿no? Incluso hasta pueden votar por algunas películas porque hay un premio que da uno de los patrocinadores por la votación del público, ¿no? Entonces, pues hay muchísimo de dónde escoger. La verdad es de que para la gente de Guadalajara, pues es un momento incluso para apartarse un ratito del cine comercial y poder tener la oportunidad. Te envidio, Traps, te envidio, definitivamente. Sí. ¡Ah, bueno! ¡Ya llegaste! Y ya llegué para el cine, pero ya llegué. Pero pues voy a dar mi mejor esfuerzo para darle la mejor cobertura y de platicarles incluso algunas películas que haya tenido la oportunidad de ver, ¿no? Que es lo que... Ahora sí que lleva cámara y como 3 pilas de repuesto. Sí, va a ser muchísimo trabajo. La verdad es de que voy a hacer mi mejor esfuerzo para que darles las mejores imágenes de este evento y pues también darles los mejores comentarios que pudiera tener, ¿no? Senpai, a ver si... Senpai, gámbetene. Casi, casi, ¿no? No, y casi, casi de llegar con Danny Glover y que de pronto le pudiera decir Danny Glover, will you tell us something about Murdoch? No, will you tell us about something about Riggs? No, I am too old for this shit. De hecho, el señor participa también en una película que sale este fin de semana. Sale un ratito, sí. Pero es la de, ¿cómo se llama? La de Mi Abuelo es un Peligro, me parece. Sí, tiene un pequeño cameo en esa película. En fin, pero pues ahora sí que vamos a tener así muchas personalidades, mucha gente importante y ojalá que pues puedan, le voy a tratar de sacar todo el provecho para compartírselos a ustedes. Bueno, pues aparte del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pues ya vamos pasándonos a los estrenos inmediatamente. Como dijo Emanuel, vamos a tener Mi Abuelo es un Peligro, y no es precisamente una película del abuelo Kraken. No, es una película en donde Zac Efron interpreta a un joven que pues de pronto pues se ve obligado a llevar a su abuelo, interpretado por Robert De Niro, en un viaje por Florida, sin saber que su abuelo pues anda teniendo mucha desconfianza con su prometida, y encima de eso es un viejito rabo verde que está dispuesto a ligar a todas las chicas y es bastante disparatado y de pronto le va a causar muchísimos dolores de cabeza a su nieto, ¿no? Y yo la verdad nomás pienso en Robert De Niro y dices, oye, este hombre ya nomás se la pasa persiguiendo la chuleta. Bueno. También tenemos En el nombre del amor, una película romántica basada en la novela The Choice, en la cual nos cuenta la historia de dos personas que se conocen en la costa y que quedan envueltos en un viaje que ellos no tienen previsto hacer, y en el cual pues de pronto conocerán el amor y tendrán que tomar una importante decisión al respecto. Pero si ustedes quieren ver explosiones y ver cómo hasta el agua explota en estas películas, 13 horas, Los soldados secretos de Benghazi, película dirigida por Michael Bay, la cual nos cuenta un grupo de mercenarios que se ven obligados a defender la embajada de los Estados Unidos en Libia cuando un grupo de rebeldes pues deciden hacer un ataque encarnizado contra dicho lugar, ¿no? También tenemos el drama No sin ella, película protagonizada por Julianne Moore y Ellen Page, la cual nos cuenta cómo una pareja de lesbianas intentan llevar a juicio la aplicación de los derechos conyugales cuando una de ellas empieza a agonizar víctima del cáncer y quiere asegurarse de que su pareja reciba los derechos que una viuda puede tener. Entonces, pues es una película que incluso se habló de que Julianne Moore podía haber intentado ir por su segundo Oscar al hilo, pero sí se quedó un poquito corta en el camino, ¿no? También tenemos la cinta española Me Quiere, No Me Quiere, donde dos vecinos comienzan a tener un conflicto, pues ella es una pianista convencida de que tiene que ganar un concurso de pianos, e irónicamente del otro lado de una pared bastante delgada está un inventor de juegos que requiere completa calma para plantear sus juegos. Es entonces cuando se conocen y se dan cuenta que pese a sus diferencias tienen mucho en común. Otra cinta española que se va a estrenar es Palmeras en la Nieve, en la cual un español viaja a la Guinea Ecuatorial para conocer el pasado de su padre y su hermano, no sin caer en un conflicto romántico el cual podría tener vínculo con el misterioso pasado de su familia. Además tenemos a Adrien Brody en una cinta de terror llamada Sin Regreso, en la cual interpreta a un psicólogo que se da cuenta que todos sus pacientes son fantasmas, algo así como el quinto elemento, como el sexto sentido, pero al revés. Lo cual lo motiva a investigar la razón detrás de ello antes de perder la cordura, descubriendo además un secreto que él solamente puede arreglar. Además tenemos el documental Pink, cinta mexicana que cubre el problema de la adopción gay en nuestro país. No. Y Paso a Paso, una comedia canadiense donde una pareja viaja a la casa del bosque del padre de uno de ellos para conocer a su nueva pareja y a sus hijastros, quienes están dispuestos a agregar un miembro más a la familia para horror de sus hijos. ¿Te cae Pink? Bueno. ¿Es como una recomendación para alguien? No. No, solamente estoy diciendo la lista de estrenos. Sí, pero no estoy recomendando. No, pero es horrible, o sea... Bueno, así no me voy a poner a discutir del tema porque ya es otro asunto. Estamos hablando de cine y sí, la verdad es de que seguramente esta película la van a andar poniendo en los premios Maguey, pero pues no es así como que está en parte de mi itinerario de películas, ¿no? Bueno, pues estos son los estrenos de la semana. Si ustedes notarán, si están un poquito flojos los estrenos, se lo tengan paciencia, ya se están empezando a acercar los estrenos fuertes de marzo, y ahí como en dentro de unas 3 semanas ya va a salir la de Kung Fu Panda 3, y ahora sí que casi a finales de mes vamos a tener la de Superman vs. Batman, entonces ahí es donde seguramente vamos a ver cómo hasta va a rodar sangre en el podcast, ¿no? Ojalá podamos invitar a Saucedo. Sí, por favor, que venga Saucedo. Sí, que venga y que diga lo suyo. Bueno, vamos a empezar a despedirnos. La verdad es de que, pues, qué bueno que nos hayan acompañado ahora sí que casi hasta el final de este programa. Primero que nada, vamos a despedirnos primero del abuelo Kraken, que vino también a saludar. Solamente 5 minutos, pero bueno, chicos, aquí andamos. Vayan al cine, pero no vayan a ver Pink. Honestamente no se las recomiendo. Estuve ya leyendo algunos comentarios de críticos de cine y la verdad es que sí está bastante homofóbica. Y bueno, yo los dejo a su consideración. Nos vemos la semana que entra y pues hasta la vista. Bye bye. Muy bien, también nos despedimos del buen Benigno Peña. Chicos, pues digo, siguiendo las mismas palabras del abuelo, por favor no vean Pink, pero les tengo una sorpresa, 13 horas no es no solamente la explosión y la loquera, está muy interesante, esperen pronto la reseña. Ojalá, o sea, que ojalá que ahora sí a Michael Bay se le haya hecho hacer una gran película, O sea, no digo una gran película, pero una que sí supera lo que ha hecho con Transformers. Sí, no es gran, pero es muy buena, ayer la estuvimos viendo por ahí. Muy bien. También nos vamos despidiendo de Manuel. Oh, gracias chicos, al abuelito, qué lástima que llegó un poquito tarde y que no escuchó mis quejas y mis berrinches por Solander 2, pero repito, no la vean y no la vean. Sí, casi si de pronto tu pareja o tu acompañante te dice que van a ver Solander 2, hágale una blues tilt y traten de convencerlos de que no la vean. Vean Zootopia. Mejor, de hecho. Sí, esa también está chida. Vean las horas contadas. También es mejor alternativa que ver Solander. Sí, no. Y si están en Guadalajara, vayan al Festival Internacional de Cine. No desperdicien una gran oportunidad de ver películas completamente distintas a las que hay en el cine. Y sí es cierto, bueno, también por la Cineteca están pasando las nominadas. Y las que se llevaron, claro, el Oscar. Sí. Bueno, y finalmente, y no menos importante, el buen Marco. Igual, muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemas. Igual disculparán la tardanza en la que tuve que ir a apoyar a un familiar enfermo. Y pues igual, si tienen familiares enfermos, pues, llévenlos al cine, oblíguenlos a ver películas para que se mejoren poco a poco y cada día más. Los esperamos. Sí, no le vayan a poner películas de películas depresivas o donde alguien se esté muriendo, sí. Como no sé, como la película favorita de Choco, ¿no? Esa del secreto de The Fault is in Our Stars o como se llame. Sí, pues sí, apoyen a su familia y a sus amigos que estén enfermitos. Pues igual mañana los esperamos para el Chocolonche, que se va a poner bueno. Así es, y mañana tenemos Chocolonche, ahí va a estar Choco, ahí va a estar Ay, seguramente Choco me va a regañar por andar mencionando su película favorita, pero... No, es la de... de los Minions. Ajá. Sí, sí, no, la de Choco, la de Fault is in Our Stars, o como se llame, no me acuerdo cómo se llama en español esta película de Shailene Woodley. Creo que era la de Transformers, bueno. 4, porque aparece un pony. No, vas a ver que va a ser la de los ponis que ha salido en el 2017. Bueno, vamos a despedir a la gente del chat, si no de pronto se me empieza a olvidar. Aquí tenemos ahí al buen futuro Hello, que pues ahí estuvo dando los últimos mensajes en el chat. También a Jimmy Arzube, que pues también hay un saludo, qué bueno que haya desafiado ese filtro tan extraño que trae en nuestro sitio. Y también y en el Mixler, también tenemos ahí a M. Medina, que ya está levantando todas las manos del mundo, a Danilo J. Cervantes, a Giovanni Basulto, a Aldey, al Doctor Siniestro, a Tierra Plana y a Mictlantecutli, y a otras cuatro personas que nos escucharon y nos identificaron. De todas maneras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es de que nos divertimos bastante esta noche, y ayer también, que ya grabamos el especial de los Óscares, que ya pueden descargar, ya está listo para descarga en el sitio, y pueden escuchar los comentarios que hicimos el abuelo, Marco y Omar, además de un servidor, sobre la entrega de los Óscares que ocurrió el domingo pasado. Lo que sí es cierto es que ver tantas manos en Medina, pues, no sé, parece un pulpo. Y pues, todos sabemos a dónde conduce esto. Sí, es un taco mexicano en Japón. Ajá. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa iba a comentar? Ah, sí, aparte del chocolonche... digo, lo vamos a tener mañana a las 10 de la noche, no dejen de descargar el Lonche Geek de Omar, pues ahí ya está disponible para descarga, y bueno, ahí si no sé, bueno, no les puedo confirmar mucho de Alarjual y su Push Start, aunque seguramente ya estar preparando algo en los próximos días, ¿no? Bueno, les recuerdo, visiten el sitio rcdmx.reviews, fuera de la zona de live, que pues sí está un poquito peligrosa, pueden ver nuestras noticias de tecnología, cine y videojuegos, sobre todo, para que ustedes estén al pendiente de todas las actualizaciones que hay. Ahí, por cierto, si no han jugado Gears of War Ultimate Edition, porque estaba nomás en el Xbox One, ya está también en Windows 10, entonces para que lo puedan jugar. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Ah, sí, nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv, y también tenemos un canal de YouTube que es resetmx. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam, y esto fue el Cinemás 187, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.